Tomamos la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado y en este caso volvemos a recuperar un dato que nos enteramos hace unos días atrás ya, que tiene que ver con aquella llamada telefónica que activó el teléfono de celular de Santiago Maldonado un día después de su desaparición. Luego de ese dato nos enteramos que el ingeniero Ariel Garbars ofreció a la justicia aportar datos para justamente avanzar en la investigación acerca de esa comunicación y qué otros datos se podrían obtener a partir del análisis de esa comunicación. Ocurre que ni el juez Guido Tranto ni la fiscal Silvina Ávila aceptaron recibirlo y por lo tanto recibir también el aporte de la información que el ingeniero Garbars tenía para la causa. Por eso es que estamos ya en comunicación con Ariel Garbars, director del Laboratorio de Seguridad de las Comunicaciones de la Universidad Tecnológica Nacional, para saber qué es lo que sucedió justamente con este informe. Buenos días, Ariel. Aquí Eugenia y Norman te saludan. ¿Qué tal, Eugenia y Norman? Ariel, en principio consultarte en qué consiste este trabajo de geolocalización y qué datos se podían aportar a la causa a partir justamente del análisis de esta llamada que activó el teléfono de Maldonado. Bueno, ese trabajo en realidad me lo pidió hace 3 semanas atrás la misma fiscal Silvina Ávila, que viajó a Buenos Aires. Me tomó declaración testimonial que quedó en el expediente para que hagamos ese trabajo en la UTN que ya hicimos en tantas otras causas judiciales y que sirve para reconstruir la escena de un delito en la vía pública. En este caso la de una desaparición, sacar los celulares de posibles sospechosos y testigos, identificarlos, citarlos, y además posicionarlos con error de metros en el lugar en que estaban y de esa manera poder interrogarlos mucho mejor y determinar su responsabilidad en el hecho. Y ella ya conocía el trabajo que habíamos hecho, me pidió que la acompañe a Esquel, que trabaje para la fiscalía, yo le dije que sí, que estábamos a disposición, y después algo pasó en el medio que cambió de opinión y no solo no me convocó, sino que cuando fui como perito de parte propuesto por uno de los querellantes, que es Adolfo Pérez Esquivel, y realicé mediciones en Esquel sobre las antenas, determinando cuál es la antena y la celda, o sea, la zona geográfica probable donde se activó el celular de Maldonado. Fue el domingo de la semana pasada, al día siguiente, el lunes a las 7 de la mañana, fui a la fiscalía para llevarle ese informe y ni siquiera me quiso recibir. Lo mismo ocurrió con el juez. De ahí, como no me recibió en la fiscalía, fui al juzgado. Y el juez no me recibió y a los abogados de la querella les contestó que primero tenían que acreditar mi título, antecedentes, una serie de requisitos que nunca me los pidieron en la justicia federal con la cual trabajo como perito de oficio acá en Comodoro Pie de distintos juzgados en otras causas. Así que esa era la punta de ovillo que obviamente no, de la cual no querían tirar, y sobre todo porque descubrí, y eso fue muy interesante, que en el expediente que tramite en la fiscalía, que es el expediente de desaparición forzada, ya Movistar el día lunes ya había presentado un escrito reconociendo que una de sus antenas había detectado esa llamada de 23 segundos al celular de Santiago Maldonado. Ahí es donde encuentro la explicación de por qué la prueba que yo quería aportar, que es coincidente 100% con el escrito de Movistar, obligaría tanto a fiscal como a juez a ordenar inmediatamente la reconstrucción de ese escenario en base a los teléfonos celulares y terminar de esclarecer la causa. Ariel, resulta por lo menos contradictorio que primero sugiriéndote que te conformes como perito y luego también pidiéndote que desarrolles este informe, luego ni el fiscal ni la fiscal ni el juez decidan recibirte y que puedas aportar estos elementos que son centrales también para la investigación. La respuesta, para que quede claro, que te dio la justicia es meramente administrativa, del orden de lo técnico. No hay ninguna otra explicación, ni tampoco a las querellas. Incluso te digo más, no solamente la fiscal hace 3 semanas me pidió colaborar con la causa, sino que hubo 2 organismos de derechos humanos que en ese entonces le pidieron al juez que yo sea perito de oficio también del juez, y el juez respondió en el expediente que ya estaban designados los peritos de la Policía Federal y les sugirió a los querellantes, a los dos querellantes, que era la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Comisión por la Memoria de Pérez Esquivel, que me propongan como perito de parte. O sea, los dos tenían intenciones, tanto el juez como la fiscal, de que los podamos asistir técnicamente desde la UTN. ¿Hubo alguna orden superior? ¿Hubo algo que pasó en el medio y que los hizo cambiar 180 grados de opinión a ambos? Ariel, además de detectar la información sobre el teléfono de Maldonado, ¿este análisis de la comunicación puede dar o arrojar nueva información sobre teléfonos que hayan estado activados en la zona y que aporten a la investigación? Sí, todos los que estaban a metros de distancia de ese celular y que estaban activos, los tiene Movistar en su base de datos. Por eso yo quería pedirles al juez y a la fiscal que ordenen inmediatamente que Movistar los aporte a la causa y los preserve. Una vez que tenés esos celulares, que pues, son o sospechosos o testigos, los podés citar a sus titulares a que presten declaración y además hacer el recorrido de esos celulares. Podés sacar dónde estuvieron hora por hora, minuto a minuto, antes y después del 2 de agosto. Así que, bueno, con digamos la existencia de ese llamado, que ya no cabe duda porque la propia empresa Movistar lo reconoce, tiraba por tierra los titulares de Nación y Clarín del fin de semana, donde dicen que el juez sostiene que la hipótesis más fuerte es que él se ahogó. Obviamente, si se hubiese ahogado, se hubiese sumergido con él el teléfono celular y no hubiese sido detectado al día siguiente. Esto deja en claro que no se ahogó. En todo caso, lo habrán ahogado o lo habrán asesinado y se habrán quedado con su celular y después lo encendieron al día siguiente. Y ahí es donde llama a su amigo y esa es la punta del ovillo de la cual no quieren tirar ni el juez ni la fiscal. Sí, de hecho, a partir de estas declaraciones, lo que se corre del eje de la investigación por parte del juez tiene que ver justamente con la carátula de desaparición forzada. Sí, que queda verificada. Yo creo que esa llamada verifica eso, porque la otra hipótesis sería que él mismo, ojalá sea cierto, aunque altamente improbable, él mismo haya atendido el celular. Fíjate que si es de un amigo que siempre lo llamaba desde el bolsón, un celular que él usaba con sus amigos, por lo menos hubiese contestado la llamada, hubiesen dialogado. Esos 23 segundos no hay diálogo. Esos 23 segundos, el amigo Ariel desde el bolsón se queda esperando que él lo salude, él le habla y el que atiende el celular no responde. Son 23 segundos donde lo único que se escucha, según su declaración testimonial, son ruidos de ambiente cerrado. Ariel, ayer Tiempo Argentino publicó una nota donde se ven que hay llamados de Nocetti a jefes de gendarmería durante y después la desaparición de Santiago y de la represión en la Pulov. ¿Vos crees que tardaron tanto en peritar los celulares y además de cambiar justamente esta visión que contabas, que primero te llamaron para formar parte de la investigación y después rechazaron? ¿Crees que este llamado de Nocetti tiene que ver un poco de este rechazo hacia tu investigación? Es probable que tenga que ver con eso. También es probable que tenga que ver con que yo viajé en el avión hacia Esquel, en la fila 1F y atrás, en la 2F, atrás mío justamente estaba sentado Gerardo Milman, secretario de Seguridad Interior, enviado por Patricia Bullrich, al cual en el avión mismo le dije que estaba yendo a hacer mediciones de las antenas para determinar la celda y el lugar, y se lo dije para que él me preste su teléfono celular, me pase su número, por si teníamos algún inconveniente con la policía o con gendarmería, que nos veía sacando fotos y haciendo mediciones. Y él ahí mismo me lo dio y me garantizó que no íbamos a tener ningún problema, y así fue, que no tuvimos ningún problema. Pero bueno, él ya estaba informado de ese trabajo y justo ese mismo domingo se encontró, no un día de semana en horario hábil, no, el domingo a la tarde se encontró con el juez Guido Otranto, con lo cual debe haber informado y deben haber, supongo, acordado en esa reunión que el juez al día siguiente, a la mañana, no me reciba. Ariel, ¿sabes si hay algún otro aporte de análisis de geolocalización o de comunicaciones en el expediente? Lamentablemente no. No somos los únicos en la UTN que hacemos trabajo de geolocalización, lo hace la Policía Federal, lo hacen policías provinciales, y no fue ordenado. Esa misma fiscal y este mismo juez lo hubiesen ordenado inmediatamente en cualquier otra desaparición, como se hace siempre. Todos los fiscales y jueces de este país saben que una de las primeras medidas periciales, si no la primera de todas, es pedirle a las telefónicas los celulares del área donde se produjo el delito o el crimen, y ordenar la geolocalización, a ver dónde estaban. Son los primeros testigos que se citan. Además, todos sabemos que cuando la justicia quiere encontrar a una persona con un celular encendido, como pasó con la desaparición de Anaí, que lamentablemente apareció después muerta, en 48 horas encontraron al responsable porque se quedó con el celular, a pesar de que incluso le tiró el chip y de que no hizo ninguna llamada con el chip. El celular, estando encendido, incluso sin la tarjeta SIM, cada minuto transmite a las antenas su chapa patente y los metadatos necesarios para geolocalizarlo. Si no se ordenaron esas medidas en un primer momento es porque desde que se iniciaron las dos causas empezó la estrategia de encubrimiento. Ariel, cuando vos ya estabas viajando para allá, los medios de comunicación difundieron una versión que seguramente bajó del gobierno diciendo que el teléfono se había activado en Chile. ¿Por qué crees que se hizo este rumor o operación? Y como tantos globos de ensayo que se tiran para tratar de embarrar la cancha o distraer la atención de la pista número uno, la pista principal. La verdad es que el celular tenía un chip chileno, o sea, una línea chilena, pero la propia Movistar reconoce que lo detectó una antena en territorio argentino. Y además, otra cosa, cualquier empresa chilena de telefonía celular no puede prestar servicios, no puede técnicamente prestar servicios en territorio argentino ni viceversa. La cordillera de los Andes impide que las celdas electromagnéticas la atraviesen. Entonces, lo que se hace cuando un celular de otro país, en este caso de Chile, está en territorio argentino, es que la antena de la empresa que le presta servicios en Argentina después le pasa la factura por los servicios prestados a la chilena. Eso es lo que normalmente ocurre, eso es lo que ocurrió en este caso, como se infiere del informe escrito que presenta Telefónica de Argentina en el expediente. Y además es un dato bueno, dentro de todo, porque nos indica que Movistar tiene esos datos, tiene los metadatos para hacer la triangulación todavía no es tarde, y guarda copia porque cuando termine el ejercicio fiscal a fin de año le tiene que facturar, antes de hacer el balance, los servicios a las otras telefónicas. Por eso guardan las telefónicas por lo menos un año todos estos datos. ¿Queda alguna instancia judicial, Ariel, como para que se pueda insistir con la presentación de este informe y al mismo tiempo también lograr alguna forma de autorización judicial para poder avanzar en la investigación en esta línea? Bueno, en el caso de la fiscalía no, porque la fiscal contestó, no me dejó aceptar el cargo, diciendo que lo va a proveer oportunamente, que significa que, bueno, más adelante voy a decidir si lo acepto a Garbarzo o no lo acepto. En el caso del juez, se atuvo más a derecho y al código de procedimientos y pidió que la querellante acredite mis títulos, mis antecedentes, mi número de matrícula, digamos que el currículum, antes de aceptarme. Eso ya fue presentado y tiene 5 días hábiles, estos 5 días hábiles de esta semana para aceptarme como perito y para que entonces yo pueda presentar el informe. Ariel, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Seguiremos atentos y atentas a cómo vaya avanzando la investigación y seguiremos seguramente también en contacto. Gracias a ustedes, hasta siempre. Ariel Garbarz, director del Laboratorio de Seguridad de las Comunicaciones de la Universidad Tecnológica Nacional, justamente comentando el aporte en materia de geolocalización de las comunicaciones en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado.